En esta misión de Déjate ahí. El Cepis Gay no ha llegado otra vez. El Comal es gay y no ha llegado otra vez. El Marco no ha llegado otra vez. Y es gay también. Y comenzamos. ¡Arriba las Chivas! Sí, no, tal vez. Yo no sé. Puedes repetirme la pregunta. ¡Vamos a grabar el podcast! ¡Vamos a grabar el podcast! Vamos a grabar el podcast de Déjate ahí. Vamos a grabar el podcast. Vamos a grabar el podcast. Vamos a grabar el podcast de Déjate ahí. El Cepi es gay. Hola, ¿qué tal, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Déjate ahí. Ya la emisión 18. Bueno, la tercera de la segunda temporada, pero en la línea temporal sería el 18. 18, güey, no mames. Sí. Ya tenemos la mayoría de edad, güey. Sí, güey, ya nos podemos... Ya podemos ir al antro. Sí. Al table, güey. ¡Vamos al antro! Podemos ver peluches, güey, ya. No, güey, los pinches tables son para los forever alone. ¿Los qué? Los tables son para los forever alone. Yo soy un forever alone. Joto. ¿Forever alone joto? Sí. Eso no existe, Bobby. Alguien llegó. Ya llegó el Marco. Ahí llegó el Marco. Bien, a ver qué nos comenta. A ver, vamos a darle un ratito. A ver qué sale. A ver si les gusta. Si no, pues se friegan. Este podcast es de nosotros y podemos hacer lo que queramos. Y si es aburrido, pues se aguantan. Si no, vayan a escuchar otro podcast. Así podcast que, de Token. Sí, como el de Token. Y pues vamos a darle a las noticias. Ahí les van las noticias. ¡Árale! Chan, chan, chan. Un asteroide pasará cerca de la Tierra esta semana. Chan, chan, chan. Samsung Galaxy S nos se actualizará a Ice Cream. ¿Sí? Ice Cream Sandwich. ¿Sams? Sandwich. ¿Sandwich? Ah, cabrón. De manera oficial. Pinches mamadas, pinche Samsung culero. Vete a la verga. Chan, chan, chan. Wey. Ah, te tienes eso. Chan, chan, chan. Ubuntu llegará a los smartphones y tablets. Chan, chan, chan. Samsung lanzará teléfonos con pantalla flexible en el 2012. Chan, chan, chan. Acorde a un estudio, la industria zombie genera 6 billones de dólares. Chan, chan, chan. Marvel cancela la serie de cómics Victor Don Bandum antes de su lanzamiento. Bandum como el Jean-Claude Van Damme. Van Damme. Chan, chan, chan. Ricky Martin obtiene la nacionalidad española. Chan, chan, chan. Eso que Bubi. Chan, chan, chan. Eiji Aonuma dice que hay un nuevo Zelda para 3DS en producción. Chan, chan, chan. Una Zelda. Nuevo, no, no. Chan, chan, chan. Spielberg rechazó hacer la película de Assassin's Creed. Chan, chan, chan. Kinect cumple un año de vida. Chan, chan, chan. Marvel, DC e Image venderán cómics en papel y en formato electrónico el mismo día de su lanzamiento. Chan, chan, chan. Bucky Barnes regresará como el Winter Soldier después de haber muerto como el Capitán América. Chan, chan, chan. Un hombre de Manchester ahorcó y mató a su futura esposa después de que la mujer tirara a la basura toda la colección de Star Wars que había juntando desde que era chico. Chan, chan, chan. Internet Explorer cae por debajo del 50% en cuota del mercado, según Nermatcher. Chan, chan, chan. Internet Explorer cae por debajo del 50% en cuota de mercado según Netmarket Share. Chan, chan, chan. Vale está usando una playera roja. Chan, chan, chan. Sony espera perder 1.200 millones este año. Chan, chan, chan. Internet consume 2% de la energía mundial. Chan, chan, chan. Bobby tiene más noticias gays. ¿Qué más en tu mundo? Y ahora las noticias gays. Ay, cabrón, por medio del Bobby. Chan, chan, chan. Disney lanzará una nueva serie animada de superhéroes de Marvel. Chan, chan, chan. Pues hoy es 5 de noviembre. Supone que el día de hoy tendría que haber un ataque en contra de Facebook. ¿Un ataque? ¿Un qué, güey? Un ataque. Ah, ya estás. Pues es como tipo Mejino. Mejino. Ya estás. ¡Arriba las Chivas! Hoy tendría que haber un ataque contra Facebook. ¿Por parte de quién? ¿Anonymous? Por parte de Anonymous. ¿Lo creen posible? No, de hecho ya salió un comunicado de que pues, Anonymous nunca dijo nada. Que fue que solamente fue un integrante el que armó todo el escándalo, pero que no hubo nada. Entonces Anonymous no es un Anonymous, son muchos Anonymous. Ándale, son mucha gente. Es que de hecho, para los ataques que manda Anonymous contra los diferentes servicios que hay en internet, se llaman ataques de DOS. Entonces son varios. ¿DDoS o cómo? DDoS. Denial of Service. Son. Es cuando. Cuando mandan muchas peticiones al mismo tiempo a un servidor. Entonces el servidor no las puede atender todas. O sea, mandan demasiadas peticiones. Entonces un usuario normal, entre comillas, no puede acceder a la página o al servicio. Porque otras personas están mandando muchas peticiones al mismo tiempo. Son los de Anonymous. Entonces eso se llama bloqueo a fuerza bruta. Ándale. Haciendo una analogía, muchos tipos van a la casa del Borland. Entonces pues la bloquean. Bloquean la entrada. Entonces, por ejemplo, Vale dice, pues yo quiero ir a visitar al Borland. Y pues no puede porque estos tipos la están bloqueando. Eso sería un denial of service. El Cepi ya ha llegado. Viene muy feliz. Hola, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Tú te enojarías si tu chica o tu chico te destruyen todas tu colección de figuras de acción que has coleccionado? ¿De acción te refieres a dildos, güey? ¿O qué pedo? Pues sí, viniendo de tu parte, güey, como que estás joteando y como que sí me imagino que figuras de acción para ti han de ser dildos, güey. Pues, monstruo de dos chompetas, no sé, güey, algo así. O pues lo que tú quisieras interpretar. O lo que tú lo que tú hayas coleccionado, lo que tú tengas más preciado. Imagínate que te lo destruyera. ¿Tú arcorías a tu chico o a tu chica? Nah, la neta. Sí me pones pinche chingadazos. Pinche putada, güey. Sí me metería unos putazos, güey. Pues sí, güey, que no mames. Sí, recógelos. Perra. ¿Ya no podemos decir maldiciones? Sí, no, güey. ¿Sí? Pero sí. Pues creo que hay mucha gente que es mujer y escucha el podcast y como para decir esa palabra se ofendería, güey. Han dicho un chingo de veces esa palabra, güey, y lo dicen. Sí, pero esta vez esa palabra no se refería específicamente a ella, sino que era así como que más en general. Ahora sí va más directo y como que sí se ofendería. Eso siento yo. ¿Tú qué eres, Epi? Pero no, yo pienso que en dado caso no creo que si la chica te quisiera tanto haría eso. Estamos hablando de que lo destruyera accidentalmente o deliberadamente. No, de hecho estaba leyendo la noticia y pues la chava ya, según eso, ya habían amenazado el tipo de que te voy a hacer de tu vida un infierno y que no sé qué. Pero pues ahí entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De ella o de él? Pues yo digo que de él. Yo digo que de él, ¿para qué anda con ella? Exacto, ahí en esos casos yo pienso que las relaciones destructivas pues ya no convienen. Y creo que ahí tú debes de entender ese aspecto. Pues sí. Sí, Marco. Pero también tiene que haber respeto en cuanto a las cosas de las personas. Por decir, si yo ando con alguien, pues yo voy a respetar. Obviamente, si le gusta, no sé, Shakira. Si le gusta Shakira, no voy, le voy a ir a quemar sus discos de Shakira, pues para qué. O si le gusta NSYNC, pues tampoco voy a ir a quemarle sus discos de NSYNC. Bobby, que le gusta en sí. Pues yo pienso que ahí también ¿sí? entraría, fuera de lo material, entraría todo, ¿no? Si yo ando con una chava y esta chava tiene ciertas amistades, yo no me voy a querer hacer amigo de esas amistades. Nada más porque pues, es mi chava. A mí, bueno, pues eso se me hace como que desde un principio en la relación se tiene que poner la distancia y que pues, lo mío es mío y lo tuyo tuyo. Ya si en el caso de que si se compran una casa o un carro entre los dos, pues ya ahí es diferente, ¿no? Pero pues ella no tiene por qué usar lo tuyo si tú no lo autorizas, ¿no? Okay. Exactamente. Pues debe de haber respeto. ¿Me dejas agarrarte el pilín, amor? Te va a preguntar, güey. ¿Te autorizo o no? ¡Te autorizo! Y de esto de que el chavo haya matado a la chava, eso ya se me hace muy extremo. No pienso yo que cualquier cosa así, por más valiosa que sea, vale tanto es que una como, vida. Como para quitarle la vida a alguien, ¿no? Ya en el caso de que arriba las chivas, así fuera, pues, no creo entonces que la vida de la persona haya valido tanto, pero no creo. Sí, se me hace a mí una estupidez. Yo no mataré a alguien porque destrozara algo mío. Yo bueno, ¿y dónde fue eso? ¿En Estados Unidos? En Inglaterra, en Manchester. Ahí sí podría él haberla demandado, ¿no? Y sacar una lanilla. Imagínate, llegas La demando porque destruyó mis figuritas. Imagínate, sí, imagínate que eso pasara. Imagínate, chale. Pero sí, a mí se me hace demasiado extremo. Yo creo que el tipo también estaba loco. Qué obsesionado, ¿no? Sí. Pues igual era, como dices, una obsesión ya hacia esos cómics que tenía, les tenía un amor más grande que a la chava y pues por eso la mató, ¿no? Es que tonterías. Sí. Por eso nunca te metas con los discos de NSYNC del Bobby, porque te puede matar si les haces algo. ¿Sí, Bobby? Es mentiroso. Tiene trabajo de cama. ¿Pero la neta Bobby te gustaba en sí? Sí, bueno, la neta sí. Pues aquí recuerden que aquí en DGTI los podemos dar un punto de vista sobre su relación. ¿Los podemos dar? Les podemos dar. Ah, ok. Perdón, es que no escucho bien. Pues sí, si necesitan consejos amorosos, si tienen problemas en alguna relación sentimental, pues aquí tenemos a un experto en la materia, que es nuestro amigo el Bobby. Y ya pues su ayudante el Bobby también les podrán dar algunos consejos que les pueda ayudar en eso. ¿Verdad que sí, amigo Sepi? Ay. Estoy aquí leyendo, ahorita comentaron una noticia sobre Internet Explorer, ¿no? Exacto. Acerca de que ya bajó su uso. Es una noticia muy buena, ¿no? Para pues sí, todos los desarrolladores web. Pues es muy bueno. No sé si checaron esta semana el regalito que Google puso en su página. El el que giraba y le ponía así. Giraba. No sé si alguien tuvo la oportunidad de checarlo en el Explorer. ¿En tu teléfono funcionó, Sepi? No. Ni yo tampoco. Es por el navegador, pero no soporta el HTML5. Ah, sí. Pero en las tablets sí, de Android sí. Se jaló. ¿Y qué te estaba diciendo? Ah, del Explorer. Si alguien tuvo la oportunidad de checarlo en el Explorer, no pasó nada. No lo hacía. Ah, qué bueno. Es que, pues ahí está. Fíjate, ya no le están dando prioridad al Explorer. Para que, pues ahí los que nos escuchen que todavía estén ahí usando el Explorer, les recomendamos que se cambien a otro navegador. ¿A cuál? Puede ser a... al que sea. Sí, al que sea que no sea Explorer. Recomendaciones, Firefox. Chrome y Opera. El Opera. Fíjate que ahorita ya está bajando la percepción de la gente. Antes pensaba que el Internet era era el Internet Explorer. O sea, decía, pues voy a entrar al Internet. Ah, no está la E de Explorer. Y pues decía, pues no mames. Sí. La E de Internet, decía. Sí. Sí, cuando no veían el icono del Internet Explorer, decían, esta máquina no tiene Internet. Sí, decían, ¿dónde está el Internet? Y así de, señora, ahí está. Y fíjate que eso me pasó a mí cuando yo tenía el Ciber. Les ponía el Firefox y no usaban el Firefox. Usaban el Explorer. Entonces lo que hice fue poner el Firefox y le cambié el icono. Y la gente entraba al Firefox. Y ni cuenta se daban. Qué bueno. No te decían, oye, está diferente, ¿por qué está naranja? No, y de hecho, creo que una vez me pasó que un señor fue y me dijo, no, es que en el de mi casa no puedo abrir pestañas y no sé qué. Y y ya le expliqué que pues era otro navegador. Así, entonces por eso les dije ahorita, la E no es de Internet. ¿Internet? Es que él, según yo entiendo, como que creía que en inglés Internet era Ethernet. Ethernet. No, pues no. Pero sí, pasaba mucho eso. Y esperemos que ya no pase con esta nueva era de navegadores. Así es. Y ya lo que se viene, el HTML5 viene con todo, así es que esperemos se acoplen todos los navegadores y el que no, ¡Explorer! Pues se irán quedando. Qué bueno. Ok. Ubuntu en smartphones. ¿Tú qué opinas, Bobby? Pues yo digo que es como que arriesgarse mucho. Ya hay, y ahorita ya hay 4 sistemas operativos que están en smartphones y como que sacar otro, yo digo que va a estar muy arriesgado y no creo que pegue. ¿Quién sabe? Con el auge que está teniendo Ubuntu ahorita, yo digo que a lo mejor sí. Igual va a ser más como, hoy tiene Ubuntu, tiene Linux, pues hay que usarlo porque es Linux. Sí, o sea, tiene ese prestigio. Y hay muchos que están acostumbrados a usar Ubuntu en la PC, entonces en el Ubuntu ya se más fácil. Exacto, y bueno, yo pienso que ahí más bien lo que pegaría chido sería la integración. Si tú tienes Ubuntu en tu computadora, en tu laptop, en tu PC, y lo tienes en tu smartphone, o sea, te ayudaría mucho si, por ejemplo, el Ubuntu One, ¿qué otros servicios tiene Ubuntu en la nube? Tiene varios, ¿no? También sí. Para las imágenes, que son propios de Ubuntu, imagínate los traerlos a un celular. Sería algo así como la integración que hace Google con su sistema operativo. Ajá. Pero bueno, Google es aparte. Además, bueno, pues ahorita, actualmente, Android tiene el motor de Linux, ¿no? Sí, pues de hecho está basado en Linux. A mí en lo particular no me gusta Ubuntu, a mí se me hace muy lento. Sí, Chafuntu. Yo prefiero usar por otra distribución, por ejemplo, Debian. Chafuntu. O ex-Chafuntu, o Cuchafuntu. Y no, a mí en lo particular pues no me gusta. Y pues yo creo que... igual y para tablets, tal vez, no sé. Porque también sacaron una versión para netbooks. Una versión más, como que más ligera. Ah, sí. Pero fíjate que Ubuntu cayó mucho en lo que cayó Windows. Se preocuparon demasiado por los gráficos, por tener un compis chido y eso. O sea, bueno, luego por el lado positivo de marketing, por así decirlo, es adentrarle a la gente un sistema operativo bonito, amigable y bonito y rápido, con pocos recursos de hardware. Pero ya Ubuntu, en sus últimas versiones, a mí se me hizo pesadísimo. No sé ustedes cómo lo sintieron. Ahí, bueno, la última vez que formateé mi lab y le puse precisamente Ubuntu, fue esa la sensación que me dio, y lo tuiteé. Y hay una persona en el Twitter me empezó a tirar, que es que tú tienes un pensamiento retrógrada porque estás pensando como todos los demás, no estás ayudando a que se unifique Linux solo porque yo hice un comentario de que iba a instalar Debian. Le dije, oye, carnal, pues es que no entiendo lo que estás diciendo. Entonces, a fin de cuentas voy a usar Linux. A lo mejor él no sabía ni que era Debian. No, sí, o sea, sí sabía. O sea, se veía que sí sabía. Pero lo que él quería, huevo, era que toda la gente usara Ubuntu. Y es regresar al modelo de Windows, de Mac, de usar un sistema operativo. Porque ya Linux, Ubuntu ya va para eso. Ya tiene sus propios paquetes, ya no te deja meterte a ver qué es. Y bueno, es bueno porque les permite a la gente que no tiene tantos conocimientos meterse a usar un sistema operativo libre. Pero es malo, Marco, no muevas el micrófono. Pero es malo porque, o sea, están, digamos, haciéndose privativos. Ajá, privativos utilizando software libre. Pues de hecho, no sé si supieron que hubo como una tipo pelea entre Linus. ¡Pelea! Entre Linus y Richard Stallman. Que Richard Stallman le decía a Linus, aguanta, pues es que esto es movimiento libre, que quién sabe qué. Y Linus le decía, no, ¿sabes qué? Yo sí quiero privatizar 2 que 3 paquetillos y venderlos. No sé si se dieron cuenta de eso, ¿qué pasó? Pues es lo que comentábamos en el podcast antepasado, que le decía a Bobby, bueno, pues tú estás haciendo tu software. Si no te pagaran por él, pues tú puedes hacer lo que quieras con el software, porque a fin de cuentas tú lo estás haciendo y tú lo tienes derecho sobre tu software. Pero también hay que entender que si tú estás haciendo software y no lo quieres poner a la disposición de todo el público de forma gratuita, eres libre también de hacerlo. Exacto. Y para la gente que no sepa, Richard Stallman es el creador del movimiento GNU, y Linus fue el que hizo Linux. El kernel. Linus Torvalds. ¿Tú, Marco, por qué estás tan jetón? ¿Tú qué usas, Marco? ¿Tú qué usas? Windows 7. ¿Usas Windows 7? ¿No usas ningún sistema operativo alterno? Ubuntu. Ubuntu. ¿Y qué opinas al respecto? ¿Qué te parece la nueva interfaz del Unity? No tengo la última versión de Ubuntu. Tengo la... ¿La 10.8? La verdad está un poco pesada en comparación de las anteriores. Sí, no me gusta. Fíjate, yo lo que hice cuando instalé, pues creo que sí fue esa versión, le desinstalé todos los efectos gráficos y un montón de chucherías y ya medio me funcionó. Pero algo que no sé qué pasó en mi máquina es que no me respetó toda la RAM. Por más que le estuve picando, no me respetó mi RAM, me quitó 1 giga. Entonces ahí quedó barato. ¿4 GB? Sí. Es porque estás usando de 32. De 32 bits. Exactamente, eso mismo pensé. Pero después, tengo cuates que tienen el Debian a 32 bits y le jalan los 4 GB de RAM. Entonces, pues, pienso que si comparo a Debian con Ubuntu, pues, Debian en 32 bits te jala. Bueno, te respeta todo tu hardware, cosa que Ubuntu no hace. Entonces, como que por ahí hay una pequeña deficiencia. Igual otro sistema que he estado comenzando a usar es el Fedora. Muy bueno también. Sí, está muy chido. Yo llegué a usar Fedora un ratillo, pero bueno, era cuando todavía no le sabía tanto y pues como que me aburrió porque pues también tenemos que reconocer eso. Si vas a usar Linux, sí te exige que le pongas un tiempo a picarle y a saber cómo haces. Hay muchas cosas que tienes que hacer todavía desde consola. Y si no tienes la disposición de tiempo o las ganas de aprender, pues instálale Ubuntu. Pues sí, de hecho. Sí, es la facilidad que te da Ubuntu, que te instala los drivers, muchas aplicaciones que ya usas. Pues ya con los repositorios. Ajá. Y Debian, pues tienes que hacerlo todo a mano. Las configuraciones con textos. Con textos, saca textos, mete textos, etcétera, etcétera. Así recalcar que Fedora es la versión gratis de Red Hat. De Red Hat, de SUSE. ¿Red Hat? ¿De sombrero rojo? Del Red Hat. El sombrero rojo. Wow. No, la versión gratuita del SUSE es el OpenSUSE. OpenSUSE, sí. SUSE también está chido, ¿no? Por ahí nuestro amigo Faustino Neri alguna vez me llegó a comentar que el SUSE era muy bueno, que lo estaba usando. A ver cuándo se digna a venir a hablar con nosotros. ¿El OpenSUSE o el SUSE? No, el SUSE. El SUSE yo lo usaba ya en el trabajo. ¿Qué tal? Hay que invitarlo, pues, para que hable. Lo usaba en consola, sí, desde consola, o sea, era un servidor. Ah, SUSE. Ya. Entonces, pues no, como que no se veía. Susenita. A ver, Bobby, platícanos que no va a actualizarse tu celular a Ice Cream Sandwich. Sí. Ah, ¿ves? Por andarte burlando del Cepi. ¿Y el tuyo tampoco, Borlan? No, pero a mí me vale madre, güey. Ah. Mi teléfono no es tan caro como el del Bobby ni como el del Cepi. Pues a mí no me importa tanto. Ah, pero para defenderme, ya que la otra emisión yo no estuve, les he de decir que yo tengo un Nexus One y ustedes no. No me importa. No me importa. Bobby, yo sé que tú te mueres de envidia y si lo pongo a la venta ahorita, tú serías de los primeros que anónimamente quisieras comprarlo. ¿Por qué? Porque voy a comprar el Nexus Galaxy. ¿Por qué haces esa cara, Bobby? Mira la carilla del Bobby luego. ¿En venta? ¿Mercado Libre? No, fíjate que lo vi en... El Borland me pregunta que si lo voy a comprar, nada más que no tiene micrófono. Pregunta. ¿Vas a comprar el Samsung Galaxy Samsung Galaxy Nexus? Pues fíjate que lo he estado pensando, pero no se va a vender libremente. Tienes que comprarlo ya a las compañías de... Bueno, lo tienes que sacar con plan en Estados Unidos. Te sale en $200 más un año o 18 meses, no sé cuánto... No, pero sí lo van a sacar libre. Pues ahí dice que no. Bueno, según yo estaba leyendo que sí. Porque hasta lo van a vender en España, que no sé qué. ¿Sí? Sí. Pero con cierta compañía, ¿no? Supongo. Bueno, déjame leer. Pues esperemos que sí, porque yo para que convenga. Yo fui fue lo que leí. Y luego también en Mercado Libre vi que hay ya preventas. Pero con un precio de $14,000. A su pinche. Entonces es demasiado caro. A mí se me hizo raro de que Samsung no haya sacado a la venta ¿cómo se llama? El Nexus S aquí en México. Bueno, que no lo haya distribuido mundialmente. Igual y como hizo HTC con el Nexus One, que solamente lo vendió en Estados Unidos. Pues fíjate que yo pienso que a lo mejor están haciendo una prueba de marketing. Ajá. Yo es lo que tenía entendido. El primero con el HTC, si te acuerdas, de hecho, quien lo vendía era Google directamente. Ajá. Entonces ya después el Nexus S lo vendían las compañías telefónicas. Nada más en Estados Unidos. Exacto. Y este ya, y el Nexus, el Galaxy Nexus ya es mundial. Ah. Sí. Pues todo, ¿no? No entendí. No, es que el Galaxy, el Nexus S solamente lo vendieron en Estados Unidos. Ajá. Y el Galaxy Nexus, ahora sí lo van a vender de manera oficial en Europa y en España. ¿Qué pedo con el pinche? Es que me lo manda a vender muy barato. Menea, mami, menea. Soy puertoliqueño. Puertoliqueño. Ah, qué cosas. A ver, por decir, para las personas que no tienen smartphone como yo, ¿qué recomendación le pueden hacer a nuestros radio escuchas? Ah, no, ¿verdad? Pod escuchas. No, son pos escuchas. Pos escuchas. A ver, ¿qué recomendación le pueden hacer en cuanto a smartphone? ¿Cuáles recomiendan? Con la ahorita viendo esto que ya no se pueden actualizar 2 que 3 smartphones, ¿cuál es el que recomiendan ahorita? Pues yo creo que esa es la parte discutible de ahí del sistema operativo Android. Y no es tanto el sistema operativo, sino más bien de las compañías fabricantes, de que son las que se niegan a liberar, porque a lo mejor, y bueno, yo pienso que Google ha de haber dejado algunos estándares para precisamente dejar eso de la actualización, y estos fabricantes no respetaron, y pues ahora ya el software tiene que exigir más hardware. De hecho, también es porque dicen las compañías. O sea, yo ya invertí en hacer una versión del sistema operativo, en modificarlo. Entonces, Google saca una nueva versión. Entonces, tengo que volver a invertir para actualizar esa nueva versión. Y pues no les conviene a las compañías. Pero pues invierten porque quieran, ¿no? Sí, o sea, podrían poner el sistema operativo así, naturalito, sin ninguna modificación en los smartphones. Pero pues dicen, pues yo quiero ponerle mis iconos, yo quiero ponerle mis aplicaciones. Y esa es la inversión que ellos hacen. Entonces Google sacó otra nueva versión y dice, pues otra vez tengo que volver a invertir, pues no me conviene. Y ahí la gente se va con la finta de que, ay, es que pinche Android, culero, que no se actualiza. Y Android ahí no tiene nada que ver en este pedo, es la compañía que no actualiza. Oye, güey, deberíamos hacer un podcast de donde nada más hablemos de Android. ¿De qué? ¿Otra vez? Que nada más hablemos de Android. Los primeros 5 podcasts nada más hablaron de Android. Siempre hablamos de Android. Este es el podcast de Android. ¿Eh? Porque Android es el mejor sistema operativo. El smartphone. Para ver entonces, ¿cuál recomiendan? Hay un celular que está comercializando Yusacel, el IDEOS, que es barato, es económico, y pues para una persona, ahí también tenemos que decir qué tipo de usuario eres. Si eres una persona que quiere tomar fotos así a gran resolución. ¡Ah, estoy en el antro! Oh. Voy a tuitear que acabo de ver a fulanita allá en el antro. Agarrada de la nalga de un güey. ¡Mira, mira! ¡Me están engañando! O también si eres una persona que es muy apegada a las redes sociales. ¿Saben qué día es hoy? 5, el día de que Anonymous. Remember the 5 of November. Chan. Bueno, y si eres una persona que está muy allegada a las redes sociales, pues necesitas también uno que te permita tuitear, y que te permita facebookear, o usar el Foursquare, o usar LinkedIn, o la red social que utilices. Y bueno, según esos esquemas, pues ya sabiendo qué tipo de usuario eres, podrías elegir un celular a la medida. Yo digo, mira, si eres un usuario que le va a sacar todo el jugo al smartphone, para tomar fotografías, para tomar video y usar redes sociales y todo el desmadre, pues sí, cómprate un smartphone de gama alta. Ahorita, por ejemplo, está el Galaxy 2, el Galaxy S, hay varios de LG, creo que es el Optimus Black, también el HTC Sensation con Sensation, el HTC Desire, el Motorola X. El Atrix también está chido. Y de gama baja, si es un usuario, por ejemplo, si yo quiero que mi mamá ya use Android. Por ejemplo, el IDEOS Huawei. Oh, sí, ya las mamás ya también Facebook. Sí. Por ejemplo, Borla. Era mi hijo Bobby, ya subió otra foto, borracho. Ay, Dios mío, cuida mucho a mi angelito. Por ejemplo, de Samsung también está el Galaxy Mini, el Galaxy Ace. ¿Como para el morrillo? ¿Como Ace Ventura? Ace. Yo estaba leyendo sobre el Samsung Galaxy S y como Ace, perdón. Como que me llamó la atención, si lo recomiendan. Pues ¿es el que tienes tú, no? ¿Cuál tienes tú, Bobby? El S. El S. El como él tiene el Ace. ¿Dónde C? ¿Y qué, si lo recomiendan? Pues sí. Sí, está chido. Y ya si quieres que tu smartphone tenga ice cream, pues rutealo. Okay. Tienes las ventajas. Muy bien, entonces yo creo que me voy a comprar ese. Que diga, ese no, Ace. Pues vamos, hoy vamos a hablar un poco de... Bobby, ¿qué, ya, ¿de qué vamos ya vamos a la mitad del programa y estás diciendo que vamos a hablar un poco, sí, Bobby, de... ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco de las tribus urbanas. Tribus urbanas. ¿Qué son las tribus urbanas, doctor, en etnología, Bobby? Es un grupo de personas que se viste y actúa de cierta manera ante la sociedad. ¿Es como una secta? No. Los de aquí de la Luz del Mundo que se visten todas las mujeres de falda larga y todas traen rebozo. No manches, ¿esa es una tribu urbana? Unas chavas bien guapas en sí, esa. Sí, no, pero manches. Pero usan todas faldas largas. Manches. De hecho... Hasta me dan ganas de unírmelas. Sí, lo están haciendo a propósito. Yo me he fijado que mandan a las chavas más guapas a las casas ahorita. Pero esas, ¿quién? ¿De qué estamos hablando? No sé si son de la Luz del Mundo, no sé si son protestantes, no sé qué sean. Son los testigos de Jehová, ¿no? Los que no sé qué sean. El chiste es de que mandan a chavas bien guapas con sombrillas y van tocando de casa en casa y ¡hola! Una vez salí y nada más que iba deprisa, entonces salí y me dicen ¡oye, te puedo hablar de quién sabe qué! Y yo, ¡ah, no, gracias, ya me voy! Y me fui, pero... sí. Escríbeme en mi Facebook. ¡Arriba las chivas! Pero sí está manchado que están mandando a las chavas más guapas. Sí, pues esos son los testigos de Jehová, ¿no? Es un perro de re... No, ya se han visto que aquí cerca hay como un templo así largote que tiene como al final como una caca así enrollada, no sé qué sea, como unos cuernos o algo. Son de la Luz del Mundo, ¿no? Esos son los de la Luz del Mundo. Ah, pero no sé, ese templo está bien chingón, ¿no? Es como sí, árabe. Está raro. Tipo árabe, ¿no? ¿Tierra? Sí. Está muy kitsch. Y las chavas traen faldas largas, todas las mujeres como que no les dejan usar pantalones. Realmente no ignoro cómo sea esa religión, si sea una secta, si sea... Pero yo digo que nada más cuando van a... No, Bobby. No, yo, bueno, pues, ahí por donde yo tenía el ciber, había unas chavitas que son de esa religión y siempre traían falda larga. Como que se los impide. Y toda la familia eran como 8 hermanas. Y la mamá y las tías, todos usaban faldas largas. Entonces, por eso te pregunto, ¿esa es una tribu urbana? No, esas son religiones. Ok, entonces, ¿cómo identificamos una tribu urbana? Tribu. Por ejemplo, si te vas al centro y vas al kiosco, ves los arquetos, esa es una tribu urbana. Que les gusta cierta música y se visten de cierta manera. Ok, a ver, tribus urbanas que conozcas, Borland. Cholos. Los cholos, güey. Regatoneros. Regatoneros. Y los escatos, güey. Los escatos, los punquetos, los darquetos, todo que termine con etos. Los chetos. Los chetos. Los rockeros. Los rockeros, los metaleros, los metaleros, los bikers, los guys, los cletos, los rollers. ¿Los gays es una tribu urbana? ¿Ser gay? Ser gay, no, ser gay es un estilo de vida. Es un estilo de vida, ok. ¿Y tribus urbanas que conozcas, así actualmente las que estén rifando? A ver, ¿sería como una moda entonces? Es que cuando se vuelven populares, se vuelven moda por un ratito, pero ya hay, por ejemplo, hay gente que se queda en esa misma tribu urbana. Por ejemplo, yo cuando estaba en la prepa, que ocurrió el boom del ska, entonces el ska se empezó a hacer así muy comercial y todo eso. Y ahorita, o sea, ves personas que les gustaba el ska y ahorita ya escuchan banda o otra cosa, pero hay muy pocas personas que realmente les sigue gustando el ska, por ejemplo. Pero bueno, pues ahí también hay que diferenciar entre la gente a la que le gusta, digamos, si es una tribu urbana orientada a la música, o si se visten, o si se identifican, porque también hay gente a la que le gusta el metal y no andan con el cabello largo, todos de cuero. Fíjate que pasa mucho que principalmente a las personas que les gustaba el metal hace 20 años, en los 80s, cuando fue su auge de metal, actualmente ya ahorita ya están más grandes y unos ya tienen hijos y todo. Lo que pasa mucho es que es todo un estilo de vida. Ya al final uno se da cuenta que el vestirse de negro o tener cabello largo no implica ser metalero, sino más que nada escuchar la música. Yo tengo muchos amigos que se visten bien fresas, tú los ves acá, ni te imaginas que son metaleros, pero te conocen de toda la música, te conocen todos los géneros y subgéneros del metal y saben tocar instrumentos. No necesariamente hay que tener cabello largo o vestirse de negro. Sí, entonces ahí es otra vertiente de lo que tú decías, no necesariamente Yo entiendo ahí más bien que las tribus urbanas son como los grupos de chavitos, porque son los que se juntan en la calle y que comparten intereses, se visten de cierta forma. Igual. Porque pues hay digamos dones, como dice Vale, que ya pasó su época, que en su tiempo se vestían de cierta forma, se reunían en ciertos lugares y que ahorita les sigue gustando ese tipo de música, pero ya no se reúnen así. Exacto. Entonces ahí estamos hablando de que las tribus urbanas son a cierta edad. A ver, tú, Bobby. Sí, Bobby. Responde. No, yo digo que no. Yo digo, por ejemplo, no sé, ves un grupo de darquetos y ves chavitos, ves adultos todavía vistiéndose de negro, así con su cabello de fleco y vestidos de negros y con las uñas pintadas de negro también. Y vestidos de negro y con sus mochilitas de ataúd. Eso está bien cagado. Mochilitas de ataúd. Las mochilitas de ataúd, güey. Callen ese pinche Mario, chingao. ¿Qué opinas, Marco? Sí, vestidos de negro. ¿Tú has pertenecido a alguna tribu urbana? ¿Yo? Realmente nunca he pertenecido a una tribu urbana. Yo soy como que un tutti frutti, güey. Puedo andar con gente que les gusta el ska, otra gente que le gusta el metal. Pues sí, no, no hay pedo. Otra que le gusta la ñonga. Entonces, tribu ñonga. ¿Tú, Vale, te consideras perteneciente a alguna tribu urbana? Yo, pues, digamos que sí, estoy muy, muy metido en el ambiente metalero. Conozco muchísima gente de ese ambiente y todo, pero pues, yo escucho música de todo. Realmente. ¿Escuchas reggaetón? Pues, aunque no lo quiera, pero cuando voy en la calle lo tengo que escuchar en las motillos. No, es que eso es otro. O sea, de que lo escucho porque es inevitable, pero de que me guste, es diferente. Pero yo sí escucho pues, distintos tipos de música, desde jazz, bossa, pop, flamenco y cosas así. Pero mi género por excelencia es el metal. Y sí, ando muy metido en ese ambiente. Y sí, podría decirse que estoy inmerso en esa tribu urbana, por así decirlo. Tú, Sepi, ¿perteneces, has pertenecido, piensas pertenecer a una tribu urbana? Y mira, yo ya soy de la tribu urbana de Daddy Yankee, Rompe. El grupo Aviar. Dejadme en tu modo. Soy el Sepi Yankee. No, bueno, pues realmente yo, a lo largo de toda mi vida, pues le he dado a la patineta, le di a la bica, pero pues... ¿Y cómo les diste, güey, si no tienen por dónde? ¿Cómo chingados más, güey? Mira, le quitas un tubo, pues, qué de maravillas cuando tienes la pinga pequeña. Buen punto, lo intentaré. Ok. Pues sí, le he hecho varias cosas y me gusta pues, varios estilos musicales, no estoy anclado en uno. Y por eso yo digo que no estaría yo incluido en alguna tribu urbana. ¿Tú, Bobby? No, yo tampoco. Yo considero yo, Bobby, sí, soy gay y me gusta la ñonga. Tengo una tribu urbana de gays. ¿Eres ñonqueto? Ñonqueto. Sí, pues yo no siento que yo esté metido en una tribu así tan de fondo. También hay unos que son los Bowsers, los wannabe. ¡Imperio! ¡Imperio! Sí, los Bowsers. Son de los que cuando salen los que pegas en la pared, güey, que los posters. ¿Que esos no son los posters? No, ¿qué? Los posters. ¿Qué dijiste? Ah, pero a ver, cuéntanos, Bobby, ¿qué es un poster? Eso es cuando, no sé, algún género de música o un estilo de una forma de vestirse se pone de moda, pues dice, "Ah, pues me voy a vestir así para estar en onda." Pero pues, son gente así que, "Ah, pues ya pasa de moda, pues ya me vuelvo a vestir como antes." O sale otro estilo de vestirse de moda, pues otra vez se vuelve a vestir así. Fíjate que ahorita se está confundiendo mucho el ser poser y el ser hipster. Muchas personas a los posers les dicen hipster y está mal eso. Está mal. Pues es que yo no siento que sea así, más bien siento que hay hipster que sí son hipsters. Sí, pues de hecho. Y hay gente que como está ahorita de moda se sienten sí. Hipster. Sí. ¡Chelas! Es que fíjate que ser hipster está muy cabrón. Mira, los hipsters son, creo que desde los 60s. Sí. Es la onda hipster que ¿qué es? ¿Qué es un hipster? Según yo tengo entendido, un hipster es de la época de los 60s más o menos. Nacieron con la necesidad de ser rebeldes, o sea, no estaban en ninguna corriente. Se necesita ser rebelde. Se vestían como querían, bla, bla, bla. Y su característica principal es que empezaban... Bueno, no es una característica, sino que en esa época había lentes acá de pasta... Grandotes. Entonces, pues, eran los lentes de la época. Mucha gente los usaba así. Se vestían de suetercito, X cosa. Pero era... Su ideología principalmente era no pertenecer a una corriente. Porque en esa época estaban los hippies, estaban los psicodélicos y todo eso. Los metaleros. No, los metaleros todavía no. ¿Todavía no estaban en los 60? No, los metaleros, su auge 70s y 80s. Pero fíjate que la ideología de un hipster es como estar en contra de... Por eso es lo que te digo, no pertenecer a algo. Que es algo muy absurdo, porque a fin de cuentas se vuelve una corriente. Exactamente. Y es lo que no se entiende la gente que es poser. Ajá. Porque alguien que es poser ni siquiera entiende el trasfondo, digamos, emocional o psicológico que hay tras esa vertiente social. Uh-huh. Sino que simplemente dice, ¡ay, mira, traen gafas de pasta! ¡Mira, ahí en el mercadito venden gafas de pasta! ¡Mira, me voy a comprar unas! ¡Mira, es que los hipsters escriben poemas en Twitter! Pues yo voy a escribir poemas en 140 caracteres y voy a hacer un... Fue Twitter o... Ah, también los hipsters siempre traen un libro en la mano. Que nunca leen. Nunca leen. Fíjate que a mí me tocó ver a un poser de hipster que andaba acá según leyendo. Y para leer se quitaba los lentes. No mames. Es lo que te digo. Son cosas muy absurdas, pero bueno, a fin de cuentas son modas. Y pues hay que respetar a los chavos. Pues que sí, sean sí, la ideología que tengan. Es el señor de los helados. Fíjate que ¿cómo ha ido evolucionando todo? Por decir, 50s, igual 40s, estaba en auge lo que era el jazz, las big bands, los dandies, así vestidos de trajecito y todo el show. Los pachucos, o sea, era la onda. Luego se dejó venir la onda más psicodélica, más hippie, puros marihuanos. Marihuanos, pachucos. No, pues, otra onda. Luego ya después, posteriormente, pues, se vino la onda acá más metalera, los heavy metaleros de los 80s, el glam metal, que de hecho todos dicen que el metal, su auge, por así decirlo, terminó con el glam metal, que fue el que le vino a dar en la torre cuando sacaron las baladitas. Cuando se vestían de gays. Que derivó en el pop. Que... Sí, de hecho, es que se hizo tan popular... que cayó a ser pop metal, por así decirlo, el glam metal principalmente. O sea, es un género bueno y todo, pero a mí se me hace demasiado exagerado. Ahí podríamos definir, por ejemplo, a los metaleros como gente que era afecta a una tribu urbana, y después los que vinieron a ser glam podrían ser posers. ¿Tú qué dirías? Híjole, es algo muy difícil, porque también el ser glam era también un estilo de vida en ese entonces. O sea, era algo muy poderoso. A fin de cuentas crearon, digamos, otra tribu urbana. Exacto. Con una raíz en común. Fíjate que hay algo... Eran dos vertientes en ese entonces. El ejemplo clásico que todos ponen. Guns N' Roses, que caía entre... Bueno, no, de hecho no. Yéndonos un poquito más para atrás, Kiss... para mí eran glam metaleros totalmente. Pero ahí Gene Simmons era es el que creó todo, ¿no? Todo el universo se creó por Gene Simmons. Pues no sé, la neta. Que él creó la señal de... ¿De los cuernitos? Ajá. No, de hecho, la señal de los cuernos la creó un Dio. Vocalista que acaba de morir, que se llama Dio. Excelente vocalista. Él fue el que realmente creó esto de hacer la señal de los cuernos y eso. Y lo de la ropa de cuero y esas ondas lo creó Judas Priest. Fue la primera banda en salir con esa caracterización de gente ruda. Oye, vale, yo te tengo una propuesta. ¿Qué te parece si preparamos un podcast de puro metal? Me parece perfecto. Sería el Metal Podcast. Hacemos uno de puro solos de guitarra. Sí. Oye, estaría chido, ¿eh? Pero bueno, volviendo a lo de las vertientes ya rápido. El ejemplo clásico que todos ponen, Guns N' Roses y Metallica. En la época de los 80s, obviamente. Guns N' Roses era la banda bonita, un poquito agresiva, pero pues no dejaba de ser popera. Y Metallica, que en ese entonces era trash puro. ¿Por qué lo rescató el metal? Fue, pues, no que lo haya rescatado, porque en ese entonces había un montón de bandas detrás, pero la más popular entre el metal rudo era Metallica. Pero estaba Anthrax, estaba Megadeth, estaba Dead. O sea, hay un montón de bandas que la gente no conoce de esas épocas que eran muchísimo más buenos que Metallica, pero pues eran muchísimo más subterráneos. Más underground. Pero pues eran dos vertientes, pues. Ahí digamos que las tribus urbanas nacen underground y ya cuando se vuelven mainstream, se les añaden la gente que es poser. Exacto. Al final pasa de ser una moda y los que se quedan son los que pertenecieron realmente a la... Sí. Es como un ciclo. Por decir, ya fue los metaleros, luego después vino la generación X, que todos dicen que no hubo nada. ¿Con Nirvana? ¿Los mutantes o qué? ¿Wolverine? Sí, de hecho. Pero vino la generación X. Si te fijas, hubo una mezcolanza de todo. Hubo grunge, el new metal. El new metal finales de los 90s. Todo surgió con quien, Rake, Against the Machines o Korn. Korn. Fueron como que los precursores a todo esto. Pero también los escatos. Bueno, vino la generación X. Luego, ¿qué surgió? Los emos en el 2000. Pues es que han surgido un montón ya que son derivados. Sí. Son los hijos de hijos. Fíjate que en el 2000 para mí fueron los reggaetoneros y los emos y los raperos. Eran como que las tres vertientes. Pero pues yo siento que esas no son... modas. No sé. Los reggaetoneros son modas. Como que cada vez se va denigrando más la persona, ¿no? Pues sí, pero... Pues... Este es un podcast que no apoya el reggaetón. Son vertientes que surgieron en esas épocas. Y pues mira, ya ahorita de los emos se quedó como que la moda del peinado y eso, que la neta las chicas emos se ven muy guapas. Eso hay que remarcar también. De la moda lo que te acomoda, güey. Porque o sea, hay gente que pues no le quede ese tipo de vestir. Por ejemplo, el Marco no es emo y se peina como él. Pero ya se deja la barba. Por eso, o sea, tú no eres emo, siempre te has peinado así. Antes de que hubiera emo, ya no. Ajá, exacto. Pero es algo... Bueno, a mí me gusta la moda emo, las mujeres se ven guapísimas. También las hipsters. Las hipsters. Pues sí, también hay de tipos a tipos. Sí, pues sí. Bueno, sí, no todas, pero la gran mayoría se ven muy bien. Pero fíjate que se quedó la moda emo, pero no tanto la ideología, ya nadie se corta. Pues es que es lo que te digo, como que mucha gente... Yo digo que cuando una red urbana, una red, sigo con lo de la red, una tribu urbana ya sale en La Rosa de Guadalupe, ya es mala señal. Sí, ya. Fíjate que en La Rosa de Guadalupe salió lo del Farmville, pero le ponían... Pues ha salido de todo, también anime, cosplay. Ah, salió uno de Nami Común, que lo discriminaban. ¿Por qué? Nami Común, porque... Era una chava que se vestía de cosplay y la discriminaban. Estuvo bien manchado. Sí, que eran dos chavos, un chavo y una chava que eran cosplayers y que se burlaban de ellos en la escuela. Porque son los... Yo pienso que a fin de cuentas también el bullying va a ser una tribu urbana, ¿no? Y sí, ¿eh? O sea, no es que sea tribu urbana, sino que es algo predeterminado que están los genes. Sí. De las personas que hacen el bullying. Pero en fin, hay que preparar también un especial de bullying. Y de los trolls. Y que viene de la mano con los trolls. Bien, todos. Los haters y todo eso. La gente que odia todo. Odio a la como vida. Como yo. Como Pitufo Gruñón. Ah. A ver, algo más. Vamos a la setzo. Pues vámonos. Setzo sección. Con el Bobby. Llegaron ahí dos preguntas. La primera, el Oso Padilla nos pide que demos... Ah, perdón, el Oso Padilla, pero pide que sea anónimo, así es que no diré que es el Oso Padilla. Somos el Padilla Oso. Sí. Cambiaremos los nombres para que no haya problemas. Padilla Oso nos pregunta... Señor Bobby, ¿podría dar explicaciones entre las diferentes posiciones Doggy Styles y Misionero? ¿Cuál es mejor? A ver, Bobby, ilumínanos con tu sabiduría. Bueno, en primer lugar, son posiciones sexuales. ¿Son qué? Posiciones sexuales. Sexuales, ok. Cuando vas a tener sexo. Sexo, ok. En el oxo, en exceso con un marcatexto. No, la diferencia entre una posición de perrito y el misionero. A ver, no, es que él pregunta la Doggy Style. ¿Es la misma del perrito? Sí. Ah, ok, ahí apunten en sus libretas, niños. Doggy Style es lo mismo que perrito. Gracias, Bobby, por la sabiduría. Sí, y ya. No, la de misionero. ¿Pero cómo es la de perrito? No, bueno, la de perrito. ¿La de misionero cómo es, güey? La que se pone así, no sé, de rodillas y como si estuviera rezando. ¿Qué onda? No, la de misionero es la chava acostada, abriendo las piernas. Y el hombre encima de ella. ¿Encima de ella? O sea, tú, imagínate tú acostado, ajá, abriendo las piernas. ¿Yo soy una chava? Sí. Ah, okay. Imagínate que fueras una chava. Ah, empezando por ahí, me imagino que soy una chava. ¿Cuál chava puedo ser? Imagínate que fueras, por ejemplo, Scarlett Johansson. ¡No! ¡No! ¡Aléjate! Ok, supongamos que soy... Scarlett, pero tú no te acerques, Borlan. Entonces te acuestas en la cama. Okay, boca lo haré. Arriba. Lo haré. A ver, estoy así acostado. Ajá. Estás boca arriba. Abre sí. Las piernas. Ajá, estoy oyendo las piernas. Entonces, el Borlan. Entonces, por ejemplo, el Borlan. ¿Es el hombre? Sí, Borlan, okay. Es el hombre. ¿Qué hombre es? No sé, Hugh Jackman. ¡Ah, cógeme! ¿Y luego? Entonces, Borlan se monta encima de ti. ¡Ay! Es incómodo esto, pero. ¿Así, Bobby? ¿Y sí. Luego? Y ya, pues, ya Borlan mete su pene sobre la vagina. Pero no, oye, ahí no hay vagina. Creo que algo falló en tu suposición. Esa es la misión del misionero. Esa es la misión del misionero. Ok. que en pocas palabras sería como la normal. Ándale. La tradicional. La más usada. La misión del misionero. La misión del misionero. Ok. La posición del misionero. Y la del Doggy Style, a ver qué la haga Marco. Cabrón, no. Arriba las chivas. El vale con. A ver, les toca ahora a ustedes dos. Desnúdense. Por ejemplo. Ahora imagínate que tú eres. No, ya no quiero ser la mujer yo. Imagínate que el vale fuera... Me imagino que el vale es... Imagínate que el vale fuera... ¿Qué te gusta? Megan Fox. Entonces... Sería Sehan Fox. Sehan Fox. Se tiene que hincar de rodillas. Yo nunca había hincado de codos, güey. Yo nunca había escuchado. ¿A poco sí hay diferencias entre hincarte de rodillas? ¿Hay otro tipo de hincarse, Bobby? ¿Se puede uno hincar de dedos o hincar de dientes? O de lengua. ¿Hincar de cabeza? Hincar de cabeza. Ah, puede ser, fíjate. Se tiene que hincar de rodillas. De rodillas. De rodillas. Ajá, hincarse de rodillas. Es muy importante que sigan los consejos, ¿eh? Poner la pos. ¿La pos? No, imaginar. Hacer la posición, por ejemplo, de un perro. ¿De un perro? Hacer como si estuvieran cuatro patas. Ah, ok. Tendría que ponerse a gatas. Ándale. Ok. Perro. A gatas. Y... Es diferente ponerse de perro a... ¿Por qué no es la posición de gatito? Si te pones a gatas, güey. Debe ser la misma posición de gatito y de perrito. ¿Pero por qué se le dice de perrito? De chivito. Sería haciendo alusión a cualquier cuadrúpedo. Ándale. Puedo decir que es la de elefantito. Ándale. Ah, la de tigrito. La de leoncito. La de burrito, si son jotos. También. Ahora imagínate que el Marco es Ashton Kutcher. ¿Qué? Ashton Kutcher. ¿Heton Kutcher? Ashton... ¿Heton? Entonces pues nada más Marco llega ya cuando se hacen fotos. Está de gatas. Pues ya el Ashton llega por atrás y pues la penetra. Ok. Pero si le llega por atrás, ¿entonces le da por el cagón o qué? No, pues depende cómo esté. Si tiene una vagina muy pequeña, pues... Depende cómo esté que el cagón. Si está sucio, limpio o cómo. Hostia, es sucio, como que sería un poco incómodo, ¿no? ¿Por qué incómodo? Yo no lo he probado, ilústrame con tu conocimiento. Imagínate que te salga la caca. Pero le vas a leer a ella, ¿no? A ti, ¿no? Pero te va a llenar. Por ejemplo, ¿a ti no te daría asco, por ejemplo, que el cepi te cagara encima? Edita eso. No, tal vez me excitaría, güey. Tú quieres one cup. Déjate ahí, el podcast es catofílico. Ok, tengo otra pregunta. Entonces, ¿ya con eso quedaría resuelta la duda, Bobby? No, sí. Pero preguntamos cuál es la mejor. Falta decir, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál recomiendas tú, Bobby? Está más chida la de misionero. Ok, ¿y algún motivo por cuál sea más chida? No sé, porque la de perrito nunca la he hecho. ¿Y la de misionero sí? Tampoco. Ah, ok, gracias, Bobby, por tu infinita sabiduría. Ok, la otra pregunta nos llega desde Veracruz. ¿Veracruz? Desde Veracruz nos dice esta persona que se llama Juan José López. Y que también es anónimo, así es que cambiaré su nombre. Se llama José Juan. José Juan Pérez. Pelos. Ok. Y Pelos. Señor Pelos. Y pregunta: Señor Bobby, ayer hice una reservación en un hotel y me salieron unas muchachas que me decían: Señor, le doy diversión por unos pesos. ¿Podría usted indicarme qué tipo de diversión me darían? La chava decía... Gracias, pero todavía no he terminado mi carta. No te creas, ya, eso es todo. ¿A qué se referían las muchachas al acercársele a esta persona y decirle que le iban a dar diversión por unos pesos? ¿Se referían a que iban a jugar maquinitas? Podría ser... ¿Rayuela? Jugar ajedrez, dominó. ¿Nominó? ¿Nominó? Por ejemplo, el nominó es lo que... El nominó es lo que jugaban en Big Brother. Sí, ¿no? El nominado que salía... Nominado. El que salía nominado, pues salía de la casa, ¿no? En Big Brother, güey. Imagino que era algo así. Si Bobby es algo así, el nominó. Ándale. Es como el engrima. Nominó. Pues más o menos. No, pues que también otra cosa podría ser. No sé. A lo mejor solamente querían pasar un rato agradable con él. Jugar. No sé, cualquier cosa. ¿Jugar a qué? No solamente sexo. No todo en la vida es sexo. Hay que recordar. Todo en la vida es sexo. ¿Qué más hay, Bobby, en la vida? Mira, hay los videojuegos, hay los smartphones, hay los cómics, hay el deporte. ¿Nunca te has preguntado por qué no tienes novia, Bobby? Sí. No sé. Okay, también puedes grabar un podcast. Porque no le gusta el sexo. ¿No te gusta el sexo? No. Tengo disfunción eréctil. Órale, es bueno saberlo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Tú no tienes alguna duda registrada ahí, Marco? No. Ok. Bueno, pues ya con esto queda terminada la sexo sección. ¡Saludos! @ Víctor S-R nos pide saludos para él. Saludos. Saludos, Víctor. Saludos, güey. Un saludo para el Comal, que hoy no vino. Un saludo para la Susy Pop. Un saludo para la Chica Perpetua, Roxy Mini Magic, Lady Cool 90 y el Andra Mind You, de parte de el Miguel Sila. Un saludo para la mamá de los pollitos. Para tu mamá. Un saludo para todos los niños que se portan bien. Un saludo para quién más, Bobby. Un saludo a Eder recién. Arriba la chepas. Ah, también por medio del Twitter estaremos posteando para un video de una banda que se llama ¿Quién va a venir a Chiletón? Arcade Fire. Es un video muy, muy chido, para que lo watchen, lo que son las capacidades del HTML5. Fue aportado por Susie Carl del Twitter. Pues, esperamos que les guste. Lo dejamos con esta rola de Agora, una bandota de México. para mí una de las mejores bandas de metal en la actualidad. Lo dejamos con esta rola que se llama En la Nada, de Ágora, de su disco Regresa al Vértigo, que acaba de salir hace poquito, para que los chequen, una bandota. Ahí nos vemos. gracias a Déjate Ahí ha aumentado mi venta de campechanas. Gracias, chavos.